Ahora sí, ahora sí. Bienvenidos. Aquí comienza Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada, que la hemos llamado, haciendo referencia a los cómics de la Marvel, All New, All Different. Una nueva y una diferente temporada de Supercultura, en donde hacemos la presentación de la cuarta temporada, de esta cuarta temporada, que una cuarta temporada que empezará el año que viene, empezará en febrero. Esto es el partido de pretemporada, el calentamiento, para que la gente se acuerde que todavía estamos aquí, que no nos hemos ido, que seguimos haciendo el mongolo. Oye, pero para ser al Friends somos los mismos. Seguimos siendo los mismos y tampoco nos vamos a venir tampoco muy arriba. Es decir, hubo una persona que nos acompañó al principio de la temporada pasada, se fue. Saludo, David, que esté donde esté. Y nada, que estamos aquí los que estamos, señor Lluís Ferrer. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, señor Belaga. ¿Qué tal? Señor del Valle, Florido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De los caídos. Vamos sin vernos juntos. Bien. ¿Qué tal tu injerto, Lluís? Bien, agarrando. Está ahí, no. Agarrando. Ya, bueno, agarra, pues, dale ya, tiempo. Dale ya, tiempo. Ya le dará. Bueno, que hemos empezado esta pretemporada, este previo de la cuarta temporada, y lo estamos haciendo en directo para los asistentes aquí en la biblioteca pública de KSRs de Ibiza, porque nos han dejado. Es lo primero, porque nos han dejado. Inconscientes. Inconscientemente. Y claro, es que yo de toda mi vida, siempre que he entrado a una biblioteca, he entrado en silencio, sin hacer ruido, sin levantar la voz, si iba con auriculares, la música flojita para no molestar al de al lado. Y la primera sorpresa ha sido cuando esta tarde hemos empezado aquí a montar y claro, estamos haciendo una prueba de sonido en silencio. En silencio, qué gracia. Sí. No, esto no se ha hecho nunca en radio, ni en podcast, ni en televisión, ni en ninguna parte. Y si lo han hecho, yo no me he enterado. Claro, porque era en silencio. Claro, era en silencio, era lo que tiene. Entonces, lo primero de los agradecimientos que tenemos que dar para empezar es a la gente que hemos echado de la biblioteca. Disculpas, más que agradecimientos, disculpas. Estaban avisadas. Bueno, a lo mejor que van a venir aquí tres tíos, que van a empezar a decir tonterías, van a hablar, van a molestar, no van a dejar estudiar. Estaban avisados. Así que gracias y lo sentimos. Yo, de hecho, me alegro, porque se ha ido mucha gente, me alegro de que se haya ido más gente a estudiar que no de la que se ha quedado aquí a escucharnos diciendo tonterías. O sea, tiene, no sé, es como decía Sabina, mira, los gimnasios están llenos, las bibliotecas siguen vacías. Qué lástima, ¿eh? Qué pena. Hombre, bueno, antes de que vinieras había gente por aquí estudiando. Sí, te lo digo, pero se han ido a estudiar a otra sala para no escucharnos porque molestamos. ¿Qué hacemos? Molestamos. ¿Por qué no hacemos esto en nuestras casas? Porque molestamos. Nos echan, entonces tenemos que ir a sitios públicos. Bueno, en tu casa no molestarás tanto si ha venido tu hijo a verte. Ya, pues con lo obligado. Ah, bueno, entonces. Porque se estaría a la cama. ¿Qué pasa? ¿Si no lo desheredas o qué? Hombre, claro, es lo mayor. Sereu, si no, no cobra. Bueno, yo he empezado, Lluís, dando una previa de agradecimientos a la gente que hemos venido a molestar. Pero también hay que dar más saludos para empezar esta pretemporada. Sí. Yo, de hecho, quiero agradeceros a todos los que os habéis dejado engañar por este tsunami informativo, toda esta repercusión que ha habido tan brutal y descomunal en los medios, que es curioso. Y bueno, y la gente, bueno, ha venido, aunque sea a merendar, pero la gente ha venido, ha respondido. Eso hay que recordarlo, hay merienda después, al terminar. Sí. Y gratis. Quiero agradecer. Bueno, gratis, yo no la he pagado. Agradecer también al personal de la biblioteca, a María Rosa, a Pepe y demás. Que nos han acogido y brindado inconscientemente sus instalaciones para este acto y para este preestreno exclusivo de Supercultura Freak Show, a los medios que se han encargado de divulgarlo profusamente por una vez, y estamos encantados. Y el protocolo obliga también a las autoridades presentes, en este caso el señor conseller Miguel Bericat, también friki de pro, como estamos en la radio, la gente no te ve como hacen la referencia. No, pero en el vídeo después en YouTube, porque sí, esto lo colgaremos en YouTube también. Y se verá. Es, bueno, es la referencia de Mortadelo Filemón. Se está grabando, ¿no? Se está grabando. Vale, sí, se está grabando. Se está grabando. ¿Seguro? Bueno, después que se emita ya es otra cosa. Pero bueno, gracias a todos, todas, en general. Es un placer estar aquí, de partir esta tarde diciendo tonterías con todos ustedes. ¿Y qué más? ¿De qué vamos a hablar en esta pretemporada? Ya hemos hecho el spoiler a la prensa. Sí, ¿ah, la, sí? La prensa ya sabe, ya sé de qué van a hablar. ¿De qué vamos a hablar, Ismael? De cómo mueren en The Walking Dead, Glenn y el rescate. Pues vamos a hablar de la suerte. Hoy, en un día como hoy. ¡Spoiler alert! Martes y 13. ¡Qué cabrón! Vamos a hablar de la suerte. Lo ha soltado y se ha quedado tan ancho. ¿Que se ha encargado el risquito? Sí, así. En The Walking Dead también. Ya la ha dado. Pero no se cargaba a Machi, ¿no? ¿A Glenn? Sí, también. También. Ah, los ¿en dos. ¿En qué grapa sales? Te lo quería preguntar. En el mismo. Una que salió hace 5 años. Ya te lo digo yo ahora, hace 5 años. Que sabíamos que el chino moría. Está muerto, lleva 5 años el chino muerto ya, por Dios. Si no lo sabía, ya lo sabéis. Spoiler. Saluda a la gente que no ve Walking Dead. Sí, ahí está. Pues eso, vamos a dedicar el programa de hoy a la suerte, la buena o la mala, o. O yo en mi caso, en películas que tienen el nombre suerte, pero que a lo mejor la suerte no está, poco, está muy presente, que se diga en la película. Venga, Belán, has tirado de Google aquí. Cine, videojuegos y cómics. Sí, cómics también. Eso es porque me das paso. Ahí. O sea, llevamos 4 años haciendo la chorrada esta y todavía no sabíamos cuándo nos daba paso ni nada. Yo antes de empezar, quería añadir 4 cosas más. Por supuesto, siéntete libre. Sí. ¿Qué bonitos caserres. ¿Cuánto tiempo hace que no vienes por aquí? Yo vengo poco a Caserres, yo tendría que venir más. O sea, yo vengo, pero tendría que venir más, porque a mí Caserres me gusta. Yo vengo por cómics. Yo vengo por cómics. Ya, pero es que a mí me cae más lejos también. Pero a mí me gusta. Yo venía al colegio de Caserres. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué? ¿A Cervantes? No, al Caserres. A mí Caserres me gusta. ¿Cervantes? ¿Quién es el Cervantes? No hay un colegio Cervantes por ¿en aquí San Antonio? Cerca. No, en San Antonio. ¿Puede ser? Estoy desubicado. Estoy todavía en el directo del OMI de hace 2 años. O sea, esto es el delay mental que tiene uno. Pero a mí Caserres me gusta, con su residencia. ¿Se ha tomado la medicación hoy? Con su parque. De la residencia me escapa yo. Con su parque. Yo estuve en la inauguración del parque de aquel lado. Que había unas, sembraron unas sí, unos romeros, unas cosas, una albahaca, una cosa. Pero esto, el mismo día de la inauguración, por la mañana. Entonces, por la noche hubo una fiesta, ya no quedó ni una planta, la gente se la llevaba. Curioso, las cosas que se lleva la gente de los sitios. Mira, pasa lo mismo en la casa de Pablo Escobar, se llevaban las plantas. Se lo llevaba todo. No, pero está muy bien, está muy bien. Está muy bien la biblioteca, el auditorio, todo recién remodelado, todo también. Una pena que no haya estudiantes como había antes de la Escuela de Turismo y de la UNED para poder aprovecharla al 100%, pero bueno, hay otras cosas. Y lo que quería confesaros yo, y ahora os lo diré porque no lo sabéis, es el motivo por qué hacemos este directo aquí hoy. Porque yo voy a confesar que este directo lo impulsé yo mismamente. Ahora me voy a ceder a mí mismo el protagonismo. Y bueno, arrastrando aquí a los compañeros, y el motivo fue pues porque la última vez que se me invitó aquí a dar una charla, hará unos meses, este pasado verano, tuve una experiencia un poco menos que surrealista, cuando me tocó un compañero de mesa, borracho como una cuba. No. ¿Vas a dar nombres? Ismael aquí presente estaba, no era Ismael, pero sí, estaba presente, sí. Puede dar fe. Yo María Rosa, ahí, yo decía, uy. María Rosa, nuestra bibliotecaria, también puede dar fe. Ya te digo, un compañero borracho como una cuba y encima mallorquín. O sea, ya el acabose. Ismael. Lo dices como si fuera degradante. No. Ese además era mallorquín. Es que ya te pronuncié mallorquín. Es que ya te pro y encima borracho. Yo pensé para mis adentros, digo, vamos a ver, si un mallorquín borracho puede. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? Y digo, y encima de paso me traen los compañeros y venimos todos borrachos al programa. Ah, ¿has venido tú borracho? No. Ahora. ¿Qué tienes en ese vaso? Ahora. Pepe Navarro, ¿qué tienes en el vaso? Agua. Ahora en serio. A mí me quedó un cierto regusto un poco amargo. Más que nada por la falta de respeto al público asistente. Y quería mirar de compensarlo de algún modo, tanto a ellos como a los bibliotecarios que prepararon la actividad. Entonces, ese es el motivo que yo quería quitarme la espina que tenía pendiente con Caserres. Y ese es el motivo de los 3 cubatas que se tomó el sábado cuando quedamos. Sí, también. Para decir, ya que no me van a dejar, pues ya voy haciendo. Ya voy haciendo sitio. Ya haciendo esto. No, pero vivimos sobrio. Sí, joder. Bueno, casi. Bueno, en fin. Bien, sí. Vamos a ver. ¿A lo tuyo? Sí, yo a lo mío. Yo vine de aquí a hablar de mi libro. Y si no. Y si no se habla de mi libro, me voy. No. Su libro, que voy a hacer un pequeño inciso, ya que estamos aquí molestándonos. Días Oscuros. Sí, Días Oscuros. En donde hay un personaje que está basado entre. Hay Japapena, Jepanapel. ¿no? Es decir, cogió a Isma y a mí, nos hizo un personaje y dice, venga, va, los dos. Sí. El primero que muere en el libro. O sea, empiezas a leer Ismael Alexander. Hostia, qué bien, mi personaje muerto. Ah, qué guay. No es página 4 y es un juiz. Sí, no es un spoiler. Bueno, y porque la primera era la portada, la primera a la segunda. Claro, o sea, claro, que si no dura dos páginas más, pero tío. Pero tú no sabes una cosa. Que aquí entre el público asistente hoy hay un protagonista del libro. Absoluto. Una protagonista. Por cierto, esta chica tan guapa que tenemos aquí. Tenemos un micrófono también inalámbrico, que significa que no tiene cable, Luis. Por si alguien quiere participar en algún momento dado de las tonterías que vayamos a decir de cómics, de cine o de videojuegos. Sí, ¿no? Por supuesto. No de las tonterías que decimos ya de por sí. Que levante la manica y le tiramos el micrófono. La rubia, claro, de la azafata. Aquí tenemos a la rubia, sí, y se acerca. Que tenemos una protagonista del libro, tenemos a Katy aquí, Catalina, un personaje basado en ella, que de hecho su abuelo fue el que rescató, el abuelo de esta chica fue el que rescató al avión alemán en su barco, en su yacht. ¿Le has pedido royalties o algo? No, calla, coño. No digo nada, pero te estás sacando pasta, por la historia de tu abuelo. No te creas. En fin. Vamos a hablar de todo esto. La suerte. En mi caso, la mala suerte. La gata negra, Felicia Hardy, que es una antiheroína, anteriormente villana, de Marvel Comics, que fue creada por el guionista Mark Wolfman y el dibujante Keith Pollard, y debutó en el Amazing Spider-Man número 194 de julio de 1979. Veréis. The Wall. Buen año. The Wall, de Pink Floyd. Felicia Hardy nació en Queens, de Nueva York, y toda su vida creció como una consentida niña de papá, intentando emular a su padre, a Walter Hardy, pues en todo. Y cuando este desapareció, su madre le dijo que había muerto en un accidente de avión, aunque ella descubrió más tarde que su padre había sido el mejor ladrón de guante blanco de la historia y que no estaba muerto. Que sería... ¿Estaba de parranda? No, estaba en el trullo. Estaba en el trullo. Durante su primer año de universidad, a Felicia la violó el novio, su novio Ryan, algo que la marcó para siempre, evidentemente, y desde entonces empezó a pensar las consecuencias que podía tener matar a su agresor. Y decidida a vengarse, pues abandonó los estudios y se impuso un duro entrenamiento de artes marciales, todo lo hemos visto en todas las películas. Y tras meses preparándose, cuando ya lo tenía a punto para cargarse... Otro inciso, esto es otra cosa que pasa en los cómics, en el cine, en las series de televisión, de entreno 3 meses y soy una puta arma letal. Sí, 3 meses. Marcado. Mazado. 3 meses. Nada, sí. O sea, yo en 3 meses me voy a hacer footing y mejor y al segundo día ya he dicho, se acabó. Yo el segundo día muero. Directamente. Sí, no, directamente digo, espérame en el bar. Hombre, es el combustible de la venganza. Sí, sí, sí, no, sí, sí. Eso. Sí, sí, no, la venganza consume y quema. Quema caloría la venganza. Sí, sí, no, evidentemente. Sí, será de eso. No, sí, digo yo. Bueno, total, que cuando lo tenía a punto ya huevo para cargárselo, la venganza le fue arrebatada. Porque el capullo este se pegó una hostia en coche borracho y se mató él solo. Entonces se quedó... Tengo ahí venganza acumulada y tengo que sacarla. Se quedó... Bueno, en fin, tras perder su oportunidad, pues Felicia se empeñó en seguir los pasos de su padre, amasando mediante el robo una fortuna inmensa. Y una vez que supo que estaba muy enfermo, que agonizaba en prisión, fue cuando se hizo el traje de la gata negra para soltarlo, para ir a liberarlo. Y esa misma noche fue cuando conoció a Spider-Man. Qué pequeño en Nueva York. Y a pesar de que sentía una lógica antipatía por los hombres, por el género masculino, pues Felicia se sintió atraída por él. Y de hecho fue el primer hombre en el que depositó toda su confianza. Tras la muerte de su padre, mantuvo la identidad de la gata negra con el fin de ganarse el afecto de Spider-Man, que a su vez veía algo de bueno y moral en ella, por lo que intentó limpiarla de los antecedentes penales que tenía. Spider-Man es un personaje que siempre ha llorado por las mujeres, pero siempre estaba ligando, ¿sabes? Y con la gata negra siempre... Como mi hijo, mira. ¿Sí? Y la gata negra siempre ha sido ese quiero y no puedo, ¿no? Es decir, de esta estoy enamorado, de esta me gusta mucho, pero cuando miraba a Felicia Hardy, a esta me la quiero zumbar. Es que Felicia Hardy mucho. La aparentemente impulsiva gata negra, pues es una estratega meticulosa que en los principios de su carrera criminal lo que hacía era crear en sus adversarios la impresión de que poseía decir, que tenía la habilidad de darles mala suerte, cuando en realidad lo que hacía era que manipulaba antes el escenario donde, de sus robos, ajá, para que los perseguidores, cuando sufrían un accidente en la persecución, pues creyeran que era por culpa suya. De hecho, fue capaz de convencer a Spider-Man de que tenía ese don, ¿no? Ese poder. Finalmente, el amor triunfó. Y Spider-Man se... Oh. Pero no de Spider-Man con él. Coño, hace... Oh, oh. Bien. No estaba en mi guión. Y Felicia sucumbió a la atracción que sentía por el héroe, uniéndose a él en su carrera contra el crimen y en más cosas, y consiguiendo ya de paso la amnistía por parte de las autoridades. Pero más tarde... Esto, pero eso solo pasa en los cómics. Que un ladrón consiga una amnistía en España no... Continúa, perdón. Sí, bueno. Pero más tarde metió la pata cuando se hizo con superpoderes de verdad, a través del jefe mafioso Kingpin. ¿Qué hizo? Bueno, pues que le metió drogas, le metió farlopa, hasta que aumentó su velocidad, agilidad, fuerza y también el poder, esta vez real. Niños, no toméis drogas. No, que son muy malas. De atraer a la mala suerte hacia cualquier posible atacante. Felicia obtuvo la habilidad de manipular los campos de probabilidad y provocar accidentes a cualquiera dentro de su campo de visión. Sus nuevos poderes perjudican también involuntariamente a las personas que más tiempo pasan junto a ella. En este caso, pues Spider-Man. Y finalmente, bueno, pues los poderes por encargo de Spider-Man fueron eliminados por el Doctor Extraño. Espera, que me lo sé. Doctor Strange. Strange, querido. Calla, que soy un Cumberbatch. Cumberbatch. Vale. Dos de esos. Y un Fortin Brass. Con un Fortin Brass. Finalmente, bueno, se le eliminaron estos poderes, que durante el proceso transmutaron en otros nuevos como más fuerza, agilidad, reflejos sobrehumanos, así como ciertas habilidades felinas y garras retráctiles. Como lo ves, ¿no? Hombre, más. A ver, uñas, eran retráctiles, sí, pero sí, como sí, Lobezno. Las uñas, más discreta que Lobezno. Bueno, que Lobezno ahora es Lobezna también, o sea... Sí, pero eso es otro culebrero. ¿Y se las pintaba ese rollo, Luis? Se las pintaba las uñas y luego se las escondía y luego salían otra vez. Sí, de azul metalizado. ¿Le hacía falta quitar esmalte a esta mujer o no? O sea, con la radial se quitaba... En fin. Sí. Spider-Man también metió la pata... Spider-Man también metió la pata al enamorarse perdidamente de la gata negra, llegando incluso a revelar su identidad secreta. Y no veis el chasco que se llevó la mujer cuando supo que detrás de la máscara se escondía Peter Parker. ¡Spoiler! Que era un perfecto don nadie, o sea, nada de millonarios a lo Tony Stark, ni a lo Bruce Wayne de DC. De hecho, al ver el careto, empezó a gritar histérica que se la volviera a poner. ¡Ponte la máscara, ponte la máscara! ¡Ponte la otra vez! Y bueno, y es curioso porque a mí este concepto, el de héroe anónimo oculto tras una máscara y el consiguiente subsiguiente desengaño al descubrir que es alguien de lo más vulgar, fue el que empleé como base del guión para una webserie que escribí hace unos años, que era Salvador, un superhéroe low cost, y que básicamente pues viene a tratar lo mismo. Cuando Peter descubrió que era a Spider-Man a quien quería, y no a Peter, no a él. Ah. Y cansado además de sus mentiras, como ocultar el origen de los nuevos poderes que tenía, pues Parker decide poner fin a una relación que ha ido y venido a lo largo de los años. Incluso ella intentó separar a Mary Jane de Peter, bueno. Y ahora va Tony Stark y lo separa, ¿no? Pero bueno, es otro culebro. Sí, dando lugar incluso a otra saga relativamente reciente en la que los propios lectores fuimos los que... de este país, fuimos los que sufrimos en nuestras propias carnes la mala suerte, sí, propiciada por la gata negra, sí. Cuando aquí jamás se llegó a publicar el último número en grapa de la serie limitada El mal que hacen los hombres, en la que comparte protagonismo de nuevo con Spider-Man y que cuenta con el guión de uno de nuestros directores de cine favoritos, que es Kevin Smith. Y bueno, esa serie en grapa se quedó colgada hasta que salió el recopilatorio, que yo personalmente me niego a comprar. Yo lo tengo. Bueno, ya me lo dejas así. Yo quería saber cómo terminaba, tío, pero tuve que comprar. No, mira, era tu casa, arrancará la grapa que le falta. No, sí, cuidado. Ah, pues qué buena idea. No te veo arrancando páginas de un cómic, ¿eh? No, no. Más bien no. No. Pues eso es todo por mis partes, hasta aquí. Hasta ahí. Bien, yo respecto a... ¿Qué nos has traído? Yo a la suerte voy a hablar de, así breve y rápidamente, de tres películas. Tres películas en donde... No os voy a engañar, yo en Google puse película suerte y lo que me salió, ¿no? Digo, a ver de qué películas hablo. Algunas las habré visto, otras no. Una no la había visto y es la que más me ha gustado, que la he dejado para la última. Mira, dime. Hay una, Serendipity, ¿te acuerdas de esa peli? La vi en el cine y me olvidé al salir por la puerta. Vale, de acuerdo, con Cusack. Vale. Sí, con Cusack, sí. Pues la primera película... ¿La viste con Cusack? ¿Con Joan o con John? Con John Cusack. Bien. La primera sí que va de la suerte. ¿Ah, sí? Las otras no. Pero el título de la película viene a ser Devuélveme mi suerte, en inglés Just My Luck, de 2006. Qué raro que no la hayan traducido literalmente. Sí, me está curioso. Es algo que no suele pasar en este sí, país. Sí, sí, no, porque luego las siguientes que tengo sí que es un... Vamos a pasarnos el título por el forro y a poner lo que nos dé la gana. Esta película está dirigida por Donald Petrie, que es un director que le hemos visto otros trabajos suyos como Do Viejo Gruñones, Mis Agente Especial o Cómo Perder a un Chico en 10 Días. Espera, espera, espera. Pero espera. Dos Viejos Gruñones, eso es de Walter Matthau. Exacto. Y John Lemmon. John Lennon. Joder, Jack, tiene nombre de grupo. John, sí. John Lennon. Let it be. Y cómo perder a un chico en 10 días. O sea, ya nos estamos haciendo una idea de cómo fue la decadencia de la este de la princesa, ¿cómo era? Patinando, triunfé. Digo esta, ¿no dirigió una de princesas o algo así? No, Mis Agente Especial. Sí. Mis Agente Especial. Bien, esta película, como digo, de 2006, está protagonizada por, ojo, cuidado, Lindsay Lohan. ¿Sobria? No, ¿qué haces? Siéntate, por favor. Y Chris Pine. Esto habrá que explicarlo. ¿No? Y Chris Pine, que para quien no lo sepa, es el nuevo Capitán Kirk en Star Trek. Vale. 2006 fue una época en donde Lindsay Lohan estaba ya en una decadencia y Chris Pine precisamente pues estaba subiendo. Y es un poco lo que pasa. No, Lindsay Lohan también estaba subiendo. Sí, pero bueno. En otro término. Yeah. Esta película, el personaje de Lindsay Lohan, que se llama Ashley, es la chica más afortunada de Nueva York. Todo le sale bien, siempre. El caso es que desde pequeña dice que siempre ha tenido buena suerte y nunca nada le ha salido mal. Pero un día, en un baile de máscaras, Ashley besa a Jake, el personaje de Chris Pine, por si te pierdes, un joven con la peor suerte de todo Nueva York, y sus papeles se intercambian. ¡Anda! Ella, que parecía tocada por la buena estrella, comienza a sufrir desgracias. Es decir, las típicas películas en donde un padre intercambia el cuerpo con su hijo, o un hombre con una mujer, esas cosas de intercambio que ha ocurrido muchísimas veces en el cine. O sea, aquí simplemente es uno, aquí no intercambian personalidades ni nada, simplemente la suerte. Yo quiero otra. No, ahí simplemente es la suerte, ¿no? O sea, la tía, o sea, soy súper guay porque trabajo en una súper agencia, ¿sabes? Monto una fiesta y como todo se le empieza a torcer, le despiden y todo porque en mitad de la fiesta conoce a un chaval con una máscara, es decir, no le termina de ver la cara y es un... Siento algo y pues terminan dándose el lote en medio de la pista de baile. Que dices, claro, esto nos puede ocurrir a todos en cualquier momento, en cualquier fiesta. Ah, sí, a mí me pasa mucho. Claro. Si no me encuentro, vamos. ¿No? Y tenemos esa, claro, y llegamos a esa comedia de enredo, que es muy mala, entre, como digo, Lindsay Lohan y Chris Pine. Las puntuaciones que nos encontramos en los principales portales de internet es curioso, porque siempre nos encontramos con diferencia de más de un punto, o de casi un punto, porque Filmaffinity, que es el canal español, la puntúa con un 4,4. Y IMDb, el portal estadounidense, que siempre da más, punticos, tiene un aprobado ahí con un 5,3. Bueno, la media, pues, no aprueba. No aprueba. En esta película sí que vemos un poco los indicios de la decadencia de Lindsay Lohan, porque ya, claro, es una actriz que la conocimos ya de jovencita, un niño roto de Hollywood. Aquí ya vemos que es cuando ya era la época que empieza a estar más recauchutada, ¿no? Ya a la vez dices... Esas tetas no son tuyas, ¿no? Pero todavía no se había tocado la cara. Ya veías el tabique blando, ¿no? Pero... No, todavía no. Estaba ahí. Lo que cobre de esta peli me opero. ¿Esta chica no salió de Club Disney? ¿O de...? ¿No? Pues puede ser. Hizo una nueva versión del Tu Agosto Niño a California, una versión más actualizada cuando era una cría. Y una serie que de películas. Que siendo una cría, decir, te voy a dar dos papeles y no vas a cobrar tú, lo vas a cobrar cuando tengas 21 años. O sea, imagínate la explotación que tuvo la niña. que cuando se tuvo cumplió los 21 dijo, hostia, toda la pasta que he cosechado, papá, dame el dinero. Y es eso, que lo que digo, con los años hemos visto a Chris Pine pilotando la Enterprise y a esta señora pues enseñando las tetas a en Herbie. Machete. No, pilotando Herbie. Sí, pero mira, esa fue creo que después. A mí me gustó. No, antes. No lo he visto. No, ahí no te lo voy a dar. Herbie es un escarabajo, Volkswagen escarabajo. Ah, sí, no es un bicho. A ver, no es un bicho. No, va. Hostia, me acaba de venir una imagen mental de un escarabajo. No, un ¿Tú has Volkswagen visto mucho Starship Troopers, tranquilo. Sí, también. Con Michael Ironside. Sí, tío. Qué grande. Yo voy a levantar por Michael Ironside. Esto va a haber que explicarlo, creo yo, sí, porque sí, la gente sí, no está viendo hacia el aeróbic. La gente no va. Clícalo tú. No, cada vez que nombramos a alguien digno de mención y al que idolatramos y como buenos flanes que somos, pues nos ponemos en pie como toca. Por ejemplo, estamos aquí despistados y decimos ¡Alamur! Ya, pues ya por eso no lo veréis arriba y abajo. Sí. Haciendo La siguiente película que en España se llamó Un perdedor con suerte. Qué bien. Que dice, bueno, tenía el título suerte cuando lo busqué en Google. Mira su título en versión original. A Lucky Loser. No, es Loser directamente. Ah. Loser. Pero es con la traducción mal los americanos. Loser directamente. Sí, los americanos no saben traducir películas. La película del año 2000, dirigida por Amy Heckerling, directora de películas como Mira quién habla, Mira quién habla también, que es la segunda parte, y Movida en el Roxbury. Vale, muy bien. Vamos. Espera, que esta es la de Travolta y Christie Allen. Exacto, sí. Que hablan los niños. Que Travolta ya estaba en una decadencia absoluta. Sí. Esto era antes de Pulp Fiction. Que el niño es Bruce Willis. Pero baila. Sí. La voz. Cuidado, no la y Travolta hacía baile, o sea, porque Travolta viene haciendo, siempre si os fijáis, en todas sus películas, todas, tiene un baile en todas y cada una de ellas. Y en Pulp Fiction es un baile de ganado. Pero baila como nosotros. Sí, dice Travolta, lo que tú has sido y lo que... Sí, ¿qué te ha pasado? Es más, hay un supermontaje que corre por YouTube, podéis buscarlo. Yo vine aquí a hablar de mi peli, que es Every John Travolta Dance. ¡Anda, carajo! Yo lo he visto y es verdad, en todas las películas. En todas. Incluso siempre. En Battles, ¿cómo se llamaba? Ultimátum a la Tierra. Ultimátum a la Tierra, peliculón. Es horrible esa peli. Está pero tú sabes lo que yo me he reído con esa peli. Es la mejor comedia que he visto. Es una comedia cojonuda. Oye, porque yo no se puede ver Intereconomía. Era mi canal de comedia favorito. Mira. Bien, pues esta película está protagonizada por Jason Biggs y Mena Suvari. Actores Mena Suvari y Jason Biggs. Te lo estás inventando. American Pie. A ver, va. Pues es decir, aquí fue la época, precisamente el año 2000, fue la época de American Pie, en donde el elenco de protagonistas de estas películas aparecían en todas las comedias juveniles. Y han dicho, pues, ¿por qué no? Es más, hay una referencia del propio Jason Biggs en la película de Jay Bob, El silencioso contraatacan, cuando aparece con el Dawson, que hacen de Jay Bob en la película y tal, pues cuando empiezan a decirle, que tú eres el follapasteles, ¿no? Y dice, joder, nadie me dice que estuve cojonudo en Un perdedor con suerte. Pues se refería a esta película. Macho, acabas de soltar cuatro tacos en una frase. En un momento de más, sí. ¿Tú sabías que dos de cada tres palabras que dice un español medio son tacos? Hostia, no jodas. Qué fuerte. Bien, en esta película también encontramos secundarios curiosos como Greg Kinnear, que es el que aparecía en Mejor Imposible, el vecino de Jack Nicholson. Y también un breve papel, pero ahí está el gran Dan Aykroyd. Por favor. Creo que nos lo vamos a quedar de pie ya el resto de... Oye, bueno, esto me recuerda como... La siguiente peli nos levantaremos también. Pues en esta película vemos al personaje de Jason Biggs, Paul, que es un chico provinciano que acaba de empezar sus estudios en la Universidad de Nueva York, otra película que transcurre en Nueva York, porque Estados Unidos es muy grande, pero vamos a centralizarlo todo en Nueva York, como si el resto del país no existiera. No puede pasar nada en Bel Air, así ya ha pasado. No, sí, también. El príncipe pasó. Pues este muchacho, con poco dinero, sin amigos y con tres juerguistas como compañeros de cuarto, que solo reparan en él para torturarlo con sus burlas, las expectativas del pobre Paul pues no pueden ser peores. Sin embargo, cuando conoce a Dora, que no la exploradora, una compañera de clase, las cosas comienzan a cambiar, ¿no? Chico conoce chica, ¿no? El novio de Dora, que es el profesor de literatura, el profesor Alcott, que es el personaje que hace Greg Kinnear, No presenta, parece, un gran obstáculo para ese romance, pero sí para el ojo payuno de cuarto que tiene el pobre muchacho, que le hacen las mil y una perrerías hasta que consiguen echarlo. Yo creo que en el año 2000, cuando se hizo esta película, el concepto del pagafantas todavía no estaba del todo consolidado. No, aquí vemos el, precisamente eso, ¿no? De, es la película de chico conoce chica, y en donde, claro, dice, me mola. Uy, que me he enterado que tiene novio, todavía no sé quién es. Eso, ostras, pues bueno, yo qué sé, el acercamiento de voy a enamorar a esta muchacha por osmosis. Jobs. Y descubre quién es el novio, que dices, hostia. ¿Qué es una osmosis? Osmosis, se junta y, es un, y automáticamente empieza. En fin. Luego te lo explico. O sea, que el roce hace el cariño. Claro, ¿no? El roce hace ahí. El cariño, Lluís. Pero no era un tratamiento de agua, no sé qué, por osmosis o no sé qué historia, esto para quitar la cal. También. Un tratamiento de agua para enamorar a la mujer. Ah. Y en donde ves ese pagafantismo, en donde a la muchacha le ocurren una serie de cosas, el novio, que es el profesor de la universidad, pasa de ella y dice, bueno, pues mira, te voy a traer flores con una nota diciendo que la ha escrito él. Y eso, a ver, chaval, ¿te la quieres ligar? ¿Te la quieres ligar? No le traigas flores diciendo que te la estás trayendo tu novio. El novio que está pasando de ti, como de la mierda. Y claro, vemos esa comedia, ese pagafantismo, ese perdedor con suerte. Porque si nos ponemos a hacer spoilers, pues el final, o sea, el título ya revela un poco el final. ¿Muere? No, coño, que tiene suerte. Ah, vale. O sea, que se liga a la muchacha. pero el título no es loser. Claro, el loser porque es un perdedor, pero... El original, me refiero. El loser, sí. Ah, entonces te hace un spoiler en la traducción al castellano. Sí. ¿Qué ahora la has pillado, eso? ¿Eh? Esto es de Hollywood. ¿Cómo era? ¿Rosemary's Baby? ¿Cómo era el título? La semilla del diablo, semilla de Polanski. Toma spoiler en el título. Y dice, ¿y qué va a ser el niño este? ¿Qué va a ser el niño este? ¿Qué va a ser con el diablo por ahí circulando? ¿Qué va a ser? Pues la semilla del diablo. El hijo, ¡ostras!, de Rosemary. Ay, madre bueno, mía. Bueno, esta película, las puntuaciones en internet, en donde ahí están las recomendaciones que yo desde aquí, si queréis verla, la miráis, pero no las termino de recomendar. Film Affinity la puntúa con un 4,5 y IMDb con un 5,3. O sea, si hacemos media aquí no haya probado. Tampoco. No haya tampoco probado. 4,8. ¿Está en Netflix? Esta película, no. La primera que te he mencionado, sí. Hostia. Devuélveme mi suerte si está en Netflix. La del Fleece. La del Fleece. La mosca, sí. Vale. Y la tercera película es lo mismo, buscando suerte en Google. Películas, un golpe de suerte. En inglés. Attach of luck. No. The Big White. David White, o sea, ni para mí. Película del año 2005, dirigida por Mark Mylod, que este señor ha dirigido muy poco cine. Le hemos visto más dirigiendo series de televisión, en donde destacamos episodios de Juegos de Tronos, Shameless o El Séquito. Estamos hablando de este, sí, ahí ha dirigido cosas bien. La película, protagonizada, ojo, cuidado, por nuestro querido y desaparecido Robin Williams. Oh, sí, hombre, por favor. Junto también a Holly Hunter, Giovanni Ribisi y Woody Harrelson. Ha tenido poca, o sea, para ser de 2005, a mí me ha gustado mucho esta película y ha tenido poca repercusión. Hombre, con Woody Harrelson y Robin Williams, pues es. Y Holly Hunter, que para mí es o sea, en esta peli se sale. Esta mujer le han dicho, muchacha, te vas a divertir. Porque dice, no, mira, es una mujer que en la película pues tiene el síndrome de Tourette. Uf. Y se lo pasa teta. O sea, esa mujer es un... Con la cosa del síndrome de Tourette está insultando a todo el mundo, va en pijama toda la película, va dando brincos. O sea, la tía, tú dices, Holly Hunter, te lo has pasado genial. Es como el de ayer, el de Caranchoa. Que va insultando, va insultando por ahí a la gente... Y no le fostian ni nada. Ni... Sí, hay un momento que le fostian, pero no te voy a hacer el spoiler. Le voy a soltar que eres como tú, pero en casa. No, y por los sitios también, ¿eh? No te creas. Bueno, me acuerdo. Bien, pues esta película, sorprendentemente, no está situada en Nueva York, sino en Alaska, de ahí The Big White, porque está todo nevado. ¡Ah, por fin! Porque está todo nevado, pero ya está. Y la suerte, pues no. Está todo nevado. Pues cuenta las desventuras de Paul, el personaje de Robin Williams, propietario de una agencia de viajes, que está pasando una situación personal complicada, ya que, como digo, su mujer Margaret está con el síndrome de Tourette. Y Paul decide utilizar el cadáver que se encuentra... ¿Estoy en medio? ¿Os molesto? Sí. El hombre se encuentra un cadáver en el basurero cerca de su oficina de trabajo. va a tirar la basura y dice, hostia, un cadáver aquí tirado, ¿no? Claro, eso, claro, tú te vas por Alaska, miras la basura, dices, aquí plásticos, aquí tal, aquí cadáveres. Aquí cadáveres. ¿No? Y utiliza ese cadáver para intentar cobrar la póliza del seguro de vida de su hermano Raymond, al cual hace años que el hombre pues no ve, y con el dinero mudarse con su esposa a un lugar más cálido, porque en Alaska con tanta nieve pues hace frío, hace rasca. Hace frío. En el contenedor este amarillo que hiciste del plástico, un día se encontraba a Leticia Zapatera ahí. Por otro lado, en la película está Ted, que es un agente de seguros, que es el encargado de verificar las alegaciones de Paul. Porque cuando ella dice, oye, mira que mi hermano está muerto, o sea, el tío se las ingenia para decir, claro, si coges fotos vas a ver el cadáver y las fotos de mi hermano, eso no se parecen. Pues lo voy a tirar, lo voy a despeñar, ¿no? Por un sitio donde sé que hay lobos. Al tío lo voy a llenar de chuletones y de bacon para que se le coman la cara y no se le pueda reconocer el cuerpo. Y el asado argentino, ¿no? Qué bien traído. O sea, sí, sí, bien, no. Es, o sea, un Juan maquiavélico. Estamos hablando de una comedia que tiene un humor. Es una comedia. Es una comedia de humor negro. Que Robin Williams en sus últimos años hizo unas cuantas películas como esta. Tiene otra que creo que se llamaba El mejor padre del mundo, que también es una comedia negra, pero bastante deprimente. Y aquí, claro, estamos viendo pues en esa comedia en donde el tío está en números rojos, su negocio no funciona bien, tiene problemas con la mujer, no tiene dinero y ve la salida de cobrar el seguro de vida del hermano, que le dicen, es que el seguro de vida es $1,000,000. Dice, hostia, pues $1,000,000, pues quieras que no, pues me va a ayudar bastante para salir de este agujero y tener una vida mejor con mi mujer. Claro, ¿quién ha tirado ese cadáver a la basura? Pues unos matones. Los matones, cuando van a recuperar el cadáver, ven que no están y eso, alguien nos ha robado un cadáver. Claro, tú no vas a ir al diario de Ibiza, vas a poner, oye, quiero poner un anuncio, desaparecido cadáver, ¿no? No, lo pones como normalmente en la página de San Chip, de esta de Facebook, pues no, he perdido un cadáver. He perdido un cadáver. Esta página no es para esto. Si alguien lo ha encontrado. Dice, sé que no es para esto, pero te la cuelo, ¿no? Sí. Pues entonces ahí llegan, pues esos matones, pues nos ha desaparecido el cadáver. Luego, mira tú, perdón, te oyen la noticia de que ha muerto esta persona, que se lo han comido los lobos, que está desfigurado. Y es un. ¿Qué va a ser que este señor... A ver si va a ser ese. Me ha robado el cadáver, porque este señor, claro, hemos tirado el cadáver en el contenedor de basura de su trabajo. A ver si 2 + 2 = 6, ¿sabes? Y dice, este hombre nos ha robado el cadáver y está vendiendo aquí en la moto para cobrar el seguro de vida del hermano. Pues sí. Y ahí es donde empieza toda la comedia de enredo. El agente de seguros, que no se crea el personaje de Robin Williams en el primer momento, de este tío no la quiere colar y nos quiere sacar $1,000,000. Ojo, cuidado, aquí a la compañía. Y es el hombre que dice, bueno, quiero aprovechar para ver si lo pillo, y si lo pillo me ascienden, y si me ascienden, pues también me largo de Alaska porque hace un frío que el hombre... nadie quiere estar en Alaska. Digo, pues no vayas a Alaska, hijo mío. Los pezones para cortar limón. Y esta sí que ha sido una película que, ya te digo, ha sido una sorpresa para mí. Porque, es decir, a la hora de hacer una lista de películas que quería ver por esto de la suerte, ¿no? Aquí el golpe de suerte. Al ver el reparto que dices, está Robin Williams, está Holly Hunter... Digo, tiene que ser mala la película para que no me guste. Estamos ahí hablando de grandes del cine. Las puntuaciones en los portales de internet, pues se han portado medianamente bien con ellos. Yo sí que les daba más nota, porque Film Affinity en España lo ha puntuado con un 5,5 y IMDb le da un 6,4. Nada, no tienen criterio. El aprobado sí que lo tiene. Bueno, sí. El aprobado sí que lo tiene. Casi, ya digo, como película de comedia, esta comedia negra, ¿no? Un Robin Williams que además... No es el Robin Williams acostumbrados a la comedia. Aquí sí que el drama está de una forma muy sobresaliente de él. Uh-huh. Pero claro, todo con ese trasfondo de tío, me la quieres colar, ¿no? De este tío. Porque luego, claro, el hermano, aquí va el pequeño spoiler, es Woody Harrelson, que reaparece en escena y es un hermanito que está sacando pasta con mi muerte, pues me vas a tener que dar cacho. Y es donde eso se empieza a liar, que eso, con los matones, con el hermano, con la mujer que está loca, con la vecina que está más loca todavía, y el hombre pues que quiere rápidamente cobrar el cheque para largarse. Es que Woody Harrelson no es de fiar. Yo cuando lo veía en Cheers ya digo, este chico no de fiar. Y en la marranada esa que hizo de eso con la bandera ahí crucificado, con la bandera americana, esa peli de guarras que sacó. Esa fue muy buena. Esa, la de Larry Flynn, sí. Quita. Luego está lo de los Juegos del Hambre, que ahí es marrano. Woody Harrelson, tú estás aquí por la pasta. Oye, pero en True Detective estuvo genial, Woody Harrelson. No he visto la segunda temporada de True Detective. No, la segunda es Colin Farrell. Y Natural Born Killers. También. Con guión de Tarantino. Sí, vaya, por Dios. Me puse a putería. Y hasta aquí esta recomendación y estas antirrecomendaciones del cine. Un golpe de suerte, David White, 2005, con Robin Williams. Sí. Un perdedor con suerte. Sí, estáis de resaca un domingo. Devuélveme mi suerte, de Lindsay Lohan. No, no. O sea, no, o sea, yo ya he perdido el tiempo por vosotros. No, no lo veis vosotros. A mí me gusta Lindsay Lohan. ¿Sí? Bueno, es igual, dejémoslo aquí. ¿Sobria o...? Dejémoslo aquí. Vamos a dejarlo. Sí, ¿tú te acuerdas de la escena que tiene en la película de Machete? La que me ha enseñado antes Ismael en WhatsApp. Esa, sí, ya. Sí. No, ah, no, no es la misma, no creo que sea. No. No. En fin. Ismael, ¿qué nos has traído? Yo hice lo mismo que Berlanga, ¿vale? El primero lo intenté en inglés, y luego lo intenté en castellano, y luego lo intenté en alemán. Pero es que no hay ningún juego basado realmente en la suerte. Pero es que no habla alemán. ¿Qué? Pero es que no hay ningún juego basado en la suerte. Así que yo he traído más que nada el concepto de la suerte en los videojuegos. El concepto es el concepto. El concepto, porque claro, no hay un videojuego que sea en plan, es un personaje que tiene buena o mala suerte. No, es un concepto que ronda alrededor de los videojuegos, que está ahí, pero que tú no lo ves. Bueno, hay veces que sí. Hay veces que sí. ¿Se ve la suerte? ¿Se ve la suerte? Bueno, no sé, yo te pregunto. ¿Pero qué es la suerte? Bueno, ahora te lo explicaré yo. Queremos saber, Ismael. Ahora te lo explicaré yo. ¿En qué idioma te has hecho la reseña? En francés. ¿Oh, oui? Sí. ¿A mí? ¿Tipo de francés o sí? ¿Vas a hablar de Cristiano Ronaldo? No, cállate. Esto es para luego. Vale, el concepto que se trajo a los videojuegos de la suerte fue exactamente el mismo que se hacía con los juegos de rol de tablero. No sé si alguno de vosotros o vosotras ha jugado. Nada. A un juego de rol. Nada. Las tragaperras. No, eso no. ¿Cómo que no? Lo primero, primerísimo. ¿Pero tú crees que un friki va a salir de su casa a jugar a las tragaperras cuando tiene en su casa el dragón y mazmorras? A ver, Alex tiene una aplicación de tragaperras que se lo pasa a teta todo el juego. Echándole 45 céntimos ahí en el móvil, que lo vea. Está todo el día con ya, yo tengo el PokéStars, pero ya. Lo que no sé por dónde saca el especial después cuando... Vale, igual. Me lo envían por correo. Ah, te lo envían por... Ah, coño. ¿Por PayPal o algo? Sí. ¿Tú sabes lo que es PayPal? No. ¿Tienes PayPal? ¿Tienes PayPal en tu móvil? Algo he escuchado. ¿En el mío? No, es que encima me he dejado el móvil. No me he traído el móvil hoy. Bueno, el concepto que se trajo fue exactamente el mismo que el hecho de tirar los dados en una partida de Dragones y Mazmorras. Pero claro, ¿cómo traduces eso en un videojuego? ¿Cómo lo traduces? Pues directamente llevando el concepto a un videojuego de rol, como es Dragones y Mazmorras. Yo he visto, no, voy a confesar que no lo he jugado porque no me he atrevido a bajarme el emulador y daba pereza. Yo he visto gameplay del primer videojuego que se hizo para Dungeons and Dragons. Era para PC, bueno, para el del 74. O sea, esto es más viejo que tú, ¿no, Luis? No. No. ¿Antes o después de Cristo hablamos? después. Después de Cristo. Después no, digo el 71. O sea, y era horrible, los gráficos eran líneas y un marrones y un fondo negro. Era horrible comparado con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Véase Fallout 4. Es que se me bloquea la tablet, perdona. Es que esto te lo imprimes, en el formato este. El formato, esto es un soporte, se llama papel, ¿ve? Impreso. Que se me ha acabado la energía. Ay. No puedo leer. Venga. Pero Que se me ha colgado. Sí, dime. Pero claro, básicamente lo que era dentro del videojuego no era más que un algoritmo matemático. Que tú, no, lo dicho, no lo veías, pero presentías al enfrentarte a según qué enemigos, ¿no? Igual que en una partida de dragones y mazmorras, que el videojuego tira el lodo por ti, que si le tiro una bola de fuego al Demogorgon, mira, si Stranger Things. ¡Ay! Como se nota que te acabas de ver la serie, ¿eh? Ay. Eso, sí. ¿Sabes que me da mucha rabia a mí? Lo que está diciendo ahora, que te tiran los dados por ti y tal. Los parchises estos que le das al cacharro. ¡Qué rabia! Me da mucha rabia. A ti te puedo llamar darle al botín. Sí, no. A mí. Y tirar. Pero siempre. Vale. Sí, es que no. No me gusta. Tú eres de tirar los dados. Siempre. Sí, siempre. Bien. Sigue cuando quieras. Sí. Sigamos, después de este silencio incómodo, sí. Pasemos un estúpido velo. Por favor. De acuerdo. Pero anteriormente, del 74, que fue cuando... ¿No fue en el 74 que se publicó el primer libro de reglas del Dragones y Mazmorras? No lo sé, es tu sección. ¿Qué DP de Pink Floyd es del 74? Ninguno. Chico, listo. Casi te pillamos ahí. Casi me pillas ahí. Y claro, se intentó lo mismo anteriormente, en el 72, con el juego Adventure para la Atari 2600, en el cual eres un punto... Es que está. Es un píxel. Es un píxel. Habla, la Atari 2600. Eso que era. Eso que tenías el joystick. ¿Tú para qué usabas el joystick? Bueno. Eso que tenías el joystick y el botón arriba era. Es arcaico. Es arcaico, hay que reconocerlo. Emularlo ha sido bastante fácil, pero siendo claro, me ha aburrido bastante con el juego porque eres un píxel y no tengo muy claro lo que hay que hacer. Sin instrucciones no te enteras de nada. Pero vamos a ver. O sea, esta es una pantalla negra con un píxel. Sí. No, no, con líneas y tal. Y aquí hay una llave y tal, no sé qué. Pero... A ver si va a ser un laberinto. A ver, no. Pero curiosamente, el juego era de forma... Que luego lo explicaré lo que son, ¿vale? Pero era de escenario procedural. Es decir, que las estancias eran completamente aleatorias. Cada vez que jugaba al juego, era diferente. ¿Qué es procedural? Luego te lo explico. Es otro algoritmo que no te quiero explicar yo ahora. Ajá. ¿Qué es un algoritmo? Entonces, el concepto... entonces, estos dos conceptos se juntaron uno solo y se crearon los juegos de rol. Entonces, el concepto de la suerte en los juegos de rol era solamente para que a tu personaje, el cual tú te habías creado, te habías montado, pues tuviera más... Pues sacara más monedas de oro de matar a un enemigo, mejor equipamiento, veas espadas, escudos, etcétera, etcétera. Pero entonces estos videojuegos de rol eran exclusivos de los PCs, véase la Spectrum, la Commodore. ¿Por qué? Porque en la Atari no se podía guardar partida. Anda. No me acordaba de eso. Los juegos de Atari, recordemos que eran basados en estilo arcade, con puntuación y todo eso. El simple hecho de hacer un juego más largo que eso ya era una hazaña. Véase el de Indiana Jones, como era la primera película. El de Indiana Jones y el Arca Perdida, ¿no? Y el templo. Sí. El templo, la primera. En busca del arca perdida. En el que mueren los nazis derritiéndose. En busca del arca perdida. ¿Qué haces, Indiana? Cosas nazis. Y no fue hasta ya... Claro, eran exclusivos de PC. No fue hasta ya el 1986, en el que nada, dos pringados, un tal Shigeru Miyamoto, a nadie le suena, ¿no? Este es el que juega en el Eibar. Este era de Burgos, que lo sé yo. Y Takashi y Tezuka sacaron el famoso y ya reconocidísimo The Legend of Zelda. ¿Te pongo de pie? Te has quedado solo. Me da igual. Es que los Zelda ahora cuando baja la audiencia, Shigeru, a mí los Zelda me aburre. Shigeru Miyamoto, que fue famoso. El cual sacó el The Legend of Zelda y ya sacó... Pues el concepto del guardado, y entonces para las consolas ya se pudo hacer juegos de RPG mucho más amplios. Pero creo que fue hasta el Diablo 2 por Blizzard. Más del 70 y pico ya te estás yendo. Sí, pero es que hasta entonces el concepto en sí no era más que un algoritmo incluido en el videojuego. No fue hasta entonces que dijeron, no, ahora. Puedes subir tus puntos de suerte. Os voy a dar un ejemplo. Aquí, como fan de Fallout, ¿de acuerdo? En el juego tienes tus características especiales, que yo lo explico muy rápido, lo digo en inglés, ¿vale? La S corresponde a fuerza, strength. La P corresponde a percepción. La E corresponde a endurance. ¿Qué era endurance? Es una moto. Vale. La endurance, sí. Es que resistencia. La C corresponde a carisma, la I corresponde a inteligencia, la A corresponde a... No es por trolear, pero yo me he perdido ya, ¿eh? Vale, y luego después de la A viene la L, que es... No, después de la A viene la B. Que es luck, suerte. Entonces, dentro de esas características tú puedes elegir cuánta suerte puede tener tu personaje. Y ocurre exactamente lo mismo que en los juegos de rol anteriormente mencionados, que, de nuevo, en todos era simplemente un concepto, un algoritmo que estaba dentro del código del juego y nadie te decía, bueno, pues puedes elegir cuánta suerte tengas. Y creo que no fue hasta el Diablo 2 de Blizzard, que ya les daré una colleja cuando les vea. ¿De qué año estamos hablando con el Diablo 2? 2000. O sea, hablamos de una diferencia de unos 28 años, pero no fue hasta entonces en el que... Pero no fue hasta entonces hasta que se pensó en meter el concepto de que el propio jugador eligiera cuánta suerte tiene su personaje. ¿Sabes? ¿Podías elegir a la inversa? Es decir, quiero que mi personaje tenga mala suerte. Podías elegirlo, podías ponerlo en cero. Es más, en el Fallout, ¿vale? De acuerdo. en el Fallout, que es del 97, podías elegir, pues, podías elegir cero. Yo una vez elegí cero y hice una partida de mierda. Sí, claro. Y sonaba creep de fondo. O sea, dije, ¿qué es esto? ¿Sabes? Todo el mundo me mataba, todo el mundo me hacía daño. ¿No? Hay una característica que a mí me gusta mucho del Fallout, que cuando tienes mucha suerte, la eliges, que es el forastero misterioso, se llama en español, si no me equivoco. Pero es que lo juego todo en inglés, ¿vale? Y lo que hace si tienes mucha suerte, lo que hace este personaje es coger y cargarse todo lo que hay en pantalla. Con su Magnum 44, se lo carga todo, es una pasada. ¿Ya se te ha borrado otra vez? No, que va. Es que, oye, tómate tu tiempo, ¿eh? O sea pim pam, agilidad, pero curiosamente, sin pausas ni silencios. Pero curiosamente, en el mundo del gaming moderno, más que en los juegos indie, se ha utilizado este mismo algoritmo, modificado obviamente para los juegos procedurales, que ahora te explicaré lo que es. Ajá. Ahora lo que es, ¿de acuerdo? Ahora no quiero saberlo. ¿Ah, no quieres saberlo? No. Pues ahora a la calle. Es que ha hecho la mala. Vale, de acuerdo. Ahora me enfado y no respiro. Vale, el rollo está en que vamos a decir, Luis, que este es tu personaje, ¿no? ¿Cuál? ¿Así? Sí. Así. Sí, este es mi personaje, sí. Vamos a decir. Venga. 20 centímetros de personaje. Vamos a decir que tú quieres empezar una nueva aventura con tu personaje. Sí. De acuerdo. Uy, eso queda muy... Pero con mi personaje, Julie, esto es todo ficción, no te creas nada de eso. Sí. De acuerdo, quieres empezar una nueva aventura con tu personaje. Sí. Lo malo es que una vez te han matado, ya empiezas otra vez desde el principio. ¿Vale? Vamos, que no hay checkpoint. No hay checkpoint, te juro. Pues ya está. Lo bueno es que cuando empiezas, lo que vas a ver a continuación es diferente a lo que has visto antes, tanto enemigos como las armas que te tocan, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas? Sí. Espantado me quedo, sí, anonadado. Sí. Y eso es ese palabra que has dicho tú. ¿Cómo era la palabra? Procedural. Sí. Que el juego. Epidural. Creía que era una inyección, sí, una epidural o algo. Genera de forma aleatoria el escenario en el cual te vas a encontrar. De forma completamente aleatoria. Esto es una mierda como eso de la peli de esa de Origen, no sé qué, que está soñando arriba abajo, que no sabe dónde está. No, una cosa de esas, raras. No, es eso, tío. Quita. Hay dos juegos que me gustaría destacar, que a mí personalmente me encantan, que son The Binding of Isaac, juego indie donde lo haya, lo podéis jugar hasta en el móvil hoy en día, y el Rogue Legacy. Ambos los he jugado yo en PlayStation 4, pero The Binding of Isaac os recomiendo, pues, especial sensibilidad, dado que trata sobre que una mujer que está merilota, ¿de acuerdo? Está así como senil, como yo. Está muy loca, cree oír la voz de Dios, y entonces encierra a su hijo Isaac en el sótano. Y en el sótano te tienes que enfrentar a monstruos, pues yo qué sé, parece un sueño húmedo de Cronenberg, eso, ¿sabes? Son monstruos muy... ¿Y quién guarda monstruos en el sótano? Ver, es que me has asustado y todo, y dices, ¿no? Que no, para gente sensible y tal, no sé qué. Digo, no, es un juego que, muy chulo. ¿Vas a salir con alguna marranada o algo? Es un juego muy chulo. Spoiler, el jefe final es tu madre. Y es un enorme zapato gigante con una pierna muy gorda. ¿La zapatilla de tu madre que...? No, un zapato de tacón que te clava y te aplasta en el suelo. Me da miedo este juego. Pero a mí me mola. Y luego el Rogue Legacy, en el cual el estilo de juego roguelike es que también puedes elegir la suerte de tu personaje, puedes elegir si tiene más o tiene menos. Bueno, yo elijo más porque me da más pasta, así de claro. En el cual el juego, según vas avanzando, pues llega un punto en el que mueres. Y entonces tienes que volver a elegir otro personaje, pero ese personaje sigue teniendo las mismas fuerzas y características que el anterior. ¿Qué cosas? ¿Ya? Estamos, no sé, tú sabrás, ya está. Y eso que tienes ahí CR7, que... Ah, sí, claro, que a ver quién tiene suerte de desplumarlo. No, que ahora no es CR7, que esto lo tenía ya, que ahora es IRPF7. No, nadie ha faltado. Sí, no va a colar. No va a colar. No sé, no va a colar. El juez dice que no. Pues nada, vamos a ir concluyendo, que llevamos casi una hora aquí hablando, diciendo... Chorradas, sí, como sí, siempre. ¿Así? Sí, sí. Y nada, que es lo que hemos dicho al principio, esto es la pretemporada de septiembre, iba a decir yo, en febrero. Septiembre, febrero. Bueno, sí. En febrero comenzamos ya nuestra nueva temporada, All New, All Different Supercultura Freak Show. ¿Estás seguro? No habíamos quedado. Y tendremos métodos de contacto. Ahora, cuando le he jodido a Isma, tenemos métodos de contacto. Claro, es mi parte favorita porque ya me la sé de memoria. Ah, sí. Sí. Vale. Para empezar, nuestra página de Facebook, Supercultura Freak Show barra... No, mierda. Se nos acopla algo. Repetimos. ¿Quién se nos acopla? No sé, creo que Isma. Para empezar, nuestra página de Facebook, www.facebook.com/Supercultura Freak Show. Con C de show. Con C de show. No, yo digo con C de Charlie. A ver si lo vas a escribir mal. ¿Qué es con C de show? Luego también tenemos Twitter. Gracias. @SuperculturaFC, en el cual estaremos siendo más... iba a decir una palabra que no debería decir, pero activos, bueno, activos. Sí, estaremos mucho más activos durante esta temporada. Pues está bien dicho. Sí. No, luego te digo lo que iba a decir. No es mal dicho, no está mal antes. Luego te digo lo que iba a decir. Sí, no, venga. Pensando en marranada. Qué marrano, es que marrano como el sol. Y finalmente, no solamente podéis escuchar y ver los programas que grabamos entonces y los directos en nuestro blog de superculturafreakshow.blogspot.com. ¿Cuándo lo cambiarás, Berlanga? Cuando haya dinero. ¿Para qué lo quieres cambiar? ¿Para qué? Si lo cambiamos vale dinero. ¿Sabes tío? Lo que cuesta decir superculturafreakshow.blogspot.com? Ismael, lo dices tú, no yo. Con lo que nos ha costado que te lo aprendas. Sí, para cambiar otra hora. 4 años para que te lo aprendas. Me ha costado 4 temporadas para que me lo aprendiera todo. Venga, hombre. Y ya está. ¿No? Ya está, no tenemos, ningún. Ah, no, sí, podemos, tenemos un email. Superculturafreakshow@gmail.com, en el cual nos podéis enviar. ¿Dinero? ¿Dinero? Sí, sí. Pero 4 años no ha pasado. Sí, no, ha pasado. Sí, sí ha pasado. No, pero se devolvió. Pero no lo cobramos, sí, porque es por tontos, porque somos tontos. Sí, sí, porque. ¿Qué pasó? Ah, no. Y sí, nos podéis enviar dinero, nos podéis enviar preguntas. ¿Meriendas? Meriendas, sí, sí. Merienda electrónica, toma. Nos podéis sugerir temas para próximos programas. Por supuesto. Oye, ¿por qué no habláis de? Y nosotros nos documentamos como en este, en Google, ponemos suerte. Sí, ¡qué profesionales son, cojones! Pues sí, sí, Google, gracias. Gracias, Google. Google. Gracias, Google. Tendríamos que ir terminando, Ismael, sí. Porque se le está pasando la hora de la pastilla. Pero, se le está pasando el efecto. Sí, ya está el hombre... Ya la ha dado. Y bueno, y esto, ¿y por qué? ¿Y cómo nos pueden escuchar con esto, con el iTunes y el iVoox? Hay varias plataformas, pero. El ping pong, el que dices tú. El ping pong. Furia. Se nos puede escuchar por. Me vengo arriba. ¿Cuántas tenemos ya? 4. Bueno, por 2 plataformas, básicamente. Una es iVoox, ¿de acuerdo? En la cual os podéis suscribir, descargar los programas anteriores. Están todos. ¿Qué gratis? Están todos. Es todo gratis. Y luego también a través de iTunes, para los que uséis la manzanita. Para los pijos. Es que qué postureo tiene Belaga. Aquí veis un Mac, pero yo aquí veo un Windows. Yo aquí veo un iPod. También lo podéis descargar a través de iTunes. Ya sabéis, si sabéis cómo va lo del podcast, nos podéis encontrar muy fácilmente. Y si no, pues darle al feed en nuestro blog, superculturafreakshow.blogspot.com, y podréis ver todo lo que tenemos para vosotros. Ah, y por supuesto publicaremos también este programa. Este directo. Y sí. YouTube. Ah, tenemos canal de YouTube también. YouTube, sí. Supercultura Freak Show. Te veo frío, Ismael, te veo frío. Es que no me has calentado. Winter is coming. The winter is coming. Sí, es que es lo que tiene. Ya. Yeah. Y Glenn muere. Bueno, lo dicho, que nosotros ya recogemos y nos vamos. Estad atentos a las redes sociales, porque es ahí donde precisamente iremos anunciando ya fechas de publicación. Uh-huh. Porque hemos dicho febrero. La primera semana de febrero. Primer jueves. Míralo. Pero no sabemos ni en qué día cae. Entonces ya concretaremos. Bueno, pero es como decía antes, Ima, jueves, ¿qué día es el jueves? Jueves. El primero de febrero. Claro. Ese. De 2017. Sí, del año. Sí, bueno, ya sí, eso del año ya, 2017. Ya, sí, vamos ahí a concretar. Yo me hago una pregunta. ¿La gente tendrá tiempo a escuchar todos los Superculturas hasta este, antes de que...? Sí, vale la pena. Hay gente que lo ha hecho. Hay inconscientes. Yo sí. Hay inconscientes, claro, que se han puesto al día de una atacada. Y dices, qué mal, qué triste. ¿Qué tú no has tenido infancia? A mí me vino hace poco una muchacha y me dijo que se había escuchado en una tarde todos los episodios de Ponte Pompeta. Todos. Ay, bueno, pero Ponte Pompeta no compares. Ponte Pompeta compare, es un programa multipremiado a nivel nacional. Oye, yo venía a comparar con esta mierda que hacemos aquí. Hablar pero decir que te escuchaste 4 seguidos y te vuelves ahí un poco fatal de la cabeza. Y... Además, con la gentuza que colabora contigo en el Pompeta, es en la marranada esa que hacéis, Por Dios, nada, quita. Donde tú colaboraste tenía más descargas, ¿eh? No sé por qué. No sé por qué. Pero, curiosamente, sí. Pero sí, que bueno, que no lo podéis escuchar. Está dentro de las redes sociales en donde ya informaremos sobre todo esto, de la nueva temporada, el All New, All Different Supercultura Freak Show. ¿Le cambiaremos el nombre? Como en todas las temporadas. Sí, sí. All New, All Different. Sí, la web será la misma, el blog y todo igual, pero diremos All New, All Different. Bienvenidos a la All New, All Different. Bueno. ¿Sí? Está guay, está guay. No te habías enterado todavía. O sea, llevamos llevamos tres brainstormings. Tres brainstormings. Es que hacemos las reuniones estas que echamos en el bar. Es que lo echamos en el bar. Claro, claro. Hasta aquí de carajillo y claro. Y después no se acuerda lo que tiene. Le hemos cambiado el título, Ismael. Es all new, que es todo nuevo, all different, todo diferente. ¿Qué más? Supercultura Freak Show. Porque si alguien nos ha dado cuenta, hemos cambiado la sintonía. También. Ah, yo sí. Yo ya estaba un poco hasta la nariz de que YouTube dijera, no podéis monetizar con una canción de Prodigy. Y digo, bueno, pues ya la cambio, claro, ya la claro. cambio. Joder, que bueno, tiki-miki. Bueno. Y nada más, que nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros, a la gente que nos está escuchando por internet, en sus casas, en cualquier momento. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ismael del Valle, pórtate bien. Auf Wiederhören. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga, ha sido un placer y muchísimas gracias por estar aquí.